Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Es muy importante tener el propósito de ser luz para los demás. Existe una historia que relata lo que vivió un periodista que visitó una isla del Pacífico. Allí estuvo en una leprosería en donde, entre tantos rostros apagados, había uno que se encontraba iluminado por algo especial en su cara. Después de entrar en contacto con esa persona, descubrió que todos los días se acercaba al tapial una anciana gastada por los años que le sonreía. Era su esposa, que diariamente lo iba a visitar y, aunque no podía entrar al lugar, lo miraba y lo amaba. Ese alimento cotidiano de luz era lo que lo mantenía con una vitalidad especial. Cuando le preguntaron al hombre sobre su sonrisa constante en medio del dolor, dijo que esa visita le hacía sentir que no estaba solo y que había alguien que lo amaba. Por eso valía la pena seguir luchando. Aquí vemos la importancia de ser luces para los demás con nuestra presencia, con la palabra, la sonrisa. Eso demuestra que los amamos y que la vida de ellos nos interesa. En el Evangelio lo encontramos cuando Jesús es presentado en el templo 40 días después de su nacimiento. Allí aparece el anciano Simeón, que era un hombre justo y esperaba la llegada del Mesías. Cuando se encuentra con el niño, dice que es luz para iluminar a las naciones. Se halla con una persona que lo llena de esperanza. Es el único que puede dar sentido a una vida. Jesús es la luz del mundo, que vino para arrancarnos de las tinieblas y conducirnos por un camino luminoso. Se trata de abrirse a Él y dejar que entre con sus rayos por todas las áreas de la existencia, especialmente en aquellos sectores en donde todavía estamos cerrados a su luz. Es como cuando recibimos una visita y le decimos: vení y entrá en lo más íntimo de mi casa. Y no lo recibimos solo en la puerta de entrada. Él, si lo dejamos pasar, nos llena de su luz, que nos permite ver mejor las cosas de toda la vida. La necesitamos para encontrar respuestas a muchas preguntas difíciles que solos o con la ayuda de los demás no podemos encontrar. En cambio, Jesús sí puede iluminarnos para que después nosotros veamos mejor y salgamos de la ceguera espiritual que nos impide cumplir bien la misión recibida. De la misma manera que Jesús, nosotros estamos llamados a ser luz para los demás, ofreciendo el apoyo necesario a los que nos rodean. Ese apoyo puede ser el de decirles: aquí estoy a tu lado, no estás solo para afrontar esta situación. Eso puede pasar cuando alguien se encuentra en soledad, desanimado, enfermo, anciano o en cualquier etapa de la vida. Como veíamos en la historia del leproso, ese hombre tenía el rostro iluminado. Se distinguía de los demás porque bebía de una fuente diaria de luz que lo llenaba para seguir adelante, porque se sentía amado y veía que así su vida tenía sentido. Demos luz del amor con obras. Recordemos que si la sembramos, después cosecharemos el céntuplo en esta vida y la visión beatífica en el paraíso. Digamos con San Alberto Hurtado: Señor, son tantos los que sufren y tan pocos los que saben olvidar su dolor, que yo quiero ser luz que refleje tu lámpara. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.